Algunas sí, otros no sé. Otros sí, nos hemos portado muy bien. ¿También? También, nos hemos portado muy bien. Bueno. No me digas. Bueno, teléfono de contacto. Dime. El teléfono de contacto es el habitual, 917-97-48-38. Estamos totalmente en directo y Día de Reyes Majos. En Onda Merlín, www.omcradio.org. Exactamente, ahí está. Esa es la página de internet en la cual nos pueden escuchar a través de, desde cualquier parte del mundo. Uh-huh. Desde cualquier parte del planeta nos pueden estar escuchando ahora mismo y uh-huh. Bueno, mandamos un saludo pues a toda la gente del planeta Tierra que nos escucha. Eso. Galeote, que sé que nos has visto, venga, seguro que nos estás escuchando, un besito guapo. Te mandamos un saludito por aquí. Ya, la gente, bueno, el otro día estuvo con gente muy maja en el concierto este... en el concierto este que estuvimos viendo de Vértice, la verdad es que pedazo bolazo dieron los Vértice. Sí. Y qué pedazo bolazo dieron los Vamos con Todo, ¿eh? ¡Uf! Impresionante. Y lo mejor de todo es que estuvo la sala llena. Sí, solo. Y como nos dijo Carlos, otro saludito guapo, Carlos de Motores, que es el que organizaba todo el cotarro. Estuvo su hermano también. Estuvo su hermano Jaime, que le mandamos otro besazo desde aquí. Otro saludo. Otro saludo. Y eso, y que nos dijo que gente que se había quedado fuera porque ya no cabía más. 50 nos dijo. Sí. 50 personas que no pudieron entrar. Eso es porque claro, nos dijo, es que hemos elegido esta pensando que no iba a haber tanta gente. Pues mira, al final, pero mira, tuvo suerte y fíjate. Y lo encontramos también al señor Ángel, que también nos escucha de Anel Studios, que también sí, también. Es un sitio donde graban un montón de gente, que me han grabado face to face, que para este año sacarán el nuevo disco. Y infinidad de grupos interesantes que están pasando por ahí por los estudios de... También estuvo Oscar Sancho, de Lujuria. Ah, de Lujuria, también, sí, que se cantó que una salió canción. Salió a cantar también con Vamos con Todo. Joder. Y bueno, estuvo muy bien. La verdad es que estuvo muy bien el concierto. Ahora ahí tocaron los Vértice, que era la presentación de lo que es el disco. La presentación de su nuevo disco. De su primer disco. De su primer disco, sí. De su primer disco. Y luego también pues tocaron alguna versión. Hicieron, una de Extremoduro también, pues para el señor Robert, que falleció el año pasado. Ya sabéis que Extremoduro, pues ya no queda nadie de los originales. Mm. Y Extremoduro ya desapareció también. Y bueno, también pues hicieron también pues... un tema de como dos miembros de Vértice estaban en Contraverso, pues tocaron dos temas que, bueno, un tema de la etapa de Contraverso, etapa de Contraverso. Bueno, la verdad es que estuvo Muy bien el concierto, sí. Y Vamos con Todo, con temas nuevos también que tocaron ahí en directo. El gobernante, por ejemplo, que lo han sacado nuevo ahora, que lo han sacado nuevo. La verdad es que Fue un bolazo. Un bolazo bueno, sí. Un buen bolazo de estos de recuerdo. Estaba nuestra compañera Jessie también. ¡Ah, Jessie, guapa! ¡Hombre! Un beso para ti también. De aquí de OMC también. Mira, he tuneado mi cuaderno y he puesto la pegatina que me diste. Ah, de Rock. Ya lo he puesto aquí. De Rock sin maneras. Rock sin maneras, qué pedazo de programa. Décimo aniversario. Escucharla a Jessica. Sí, es buenísima. Es muy buena persona, exactamente. Buena gente. Buena gente. Buena gente, sí. Buena gente. Bueno, pues después de hechas ya las presentaciones, vamos ahora pues ya con el especial del año. O si quieres, antes de la presentación del año, si quieres, vamos a decir los conceptos que... Y luego ya vamos del tirón con todas las bandas que tienen que sonar. Esta que está escuchando de fondo son Cerebro Voltes, que son los primeros que... Así pues yo no oigo nada. Bueno, da igual, si está escuchando se escucha, seguro. Está muy de fondo. Está muy de fondo. Porque creo que se escuche mejor las voces. En el fondo de los fondos. Sí, pero creo que se escuche primero las voces nuestras y luego ya pondremos la canción. Ya pondremos la canción de Cerebro Voltes. Bueno, pues sección de conciertos que pues tienes. Es que, mira, Deep, Code, Revenge y Nerin están en la sala Barracudas en la calle Brescia 19, metro Ventas. Anticipa 6, aquí a 8. Se abre a las 9. ¿Qué día? Esto es el día viernes 9. Ah, viernes. Y luego el día 11, que aquí mi compañero y amado Alfonsito me ha mandado antes. Ah, sí. El día 11. Sí, es verdad. La sala Vicio. De Alcorcón. Que van a estar los Elegir. Que luego pondremos una canción de ellos. Sí. Exactamente, de ellas. Exacto. Que esperar, que la están peinando, que lo tengo por aquí. Sí, que tienes ahí el cartel. Chino Banzai no, ese luego. Bueno, eso ya pasa adelante. Pasa adelante, ese para adelante, ese Chino Banzai con H, sí. Además que nos han pasado el nuevo disco, el nuevo trabajo de H, que tendrán que venir aquí a presentarlo también. Están Archer, si lo digo bien, y Malicia. Y estarán, eso, en la Sala Vicio, calle Industrias 32 de Madrid, en Metro Puerta del Sur, ya sabéis, el domingo 11 de enero a la 1 de la tarde. Ah, va a haber sesión DJ de Nacho Barrena, por cierto. También. Buen pincha. Bueno, y entonces, la entrada solidaria más consumición son 10 euros. Y hay degustación de paella gratis. Y es festival benéfico para la recaudación destinada a combatir la pobreza y la malnutrición infantil en las comunidades más vulnerables de Uganda. Entonces, hay una fila cero, que hay una cuenta corriente que es 59004 931 4095 2814 23 43 64. Pero bueno, eso lo buscáis en el cartel, que ahí pone bien el número de cuenta y eso, ya. Sí, por pero si bueno, queréis, tú lo has dicho. Donar ahí. Lo has dicho tú bien. Lo que pasa es que, bueno, luego, bueno, el programa está repetido. Luego el programa está repetido, lo vais a escuchar. Lo podéis escuchar 20 veces, sí. En el perfil de la Sala Vicio, ahí está. Ahí también. Ah, qué guay, qué guay. Y el amigo Nacho Barrena creo que también lo ha compartido. Lo podéis ver por ahí. La gente de Legit también lo tienen ahí puesto, sí, también. Sí. Sí, la verdad que. Y mucha gente, pero vamos, la fila cero es esa. Ajá. Pero bueno, lo podéis mirar mejor ahí si queréis. Exactamente. Son muchos números. Son muchísimos. Sí. Pero bueno, esperemos que recaude mucho dinerito. Esperemos. Y para los niños de Uganda. Muy bien. Y mira, si colabora el Ayuntamiento de Alcorcón y muchos sitios más. Así que bueno, pues nada. Pues muy bien. Todo eso, y luego es que está en Saratoga y. Ay, pero es que Saratoga ya ha vendido todas las entradas. Todas las entradas, ya, ¿para qué vamos a ver? Ya, sí. Y luego Arcade, me supongo que también. Buah, Arcade también, o sea, que son conciertos que, bueno, tampoco es que, claro, como hay estos más grandes, yo creo que las salas tampoco han programado. Tampoco han programado mucho, por eso. Porque, o sea, hay conciertos, lo que sí, pasa, hombre, es que tampoco es que. Claro, no han programado tantos. Para la siguiente semana ya. Yo creo que ya después, para la siguiente semana. Sí que habrá. Sí, porque cosas. Ya está el de Trapalto, pues es el 17. Sí. Sin propina me han dicho que tocan el 17 en Ávila también, que pues que la gente irá a Ávila y tal, pues a verlos presentando el disco. Que ya se han pasado las fiestas, ya se ha pasado todo, pues ya la gente empieza la rutina. Sí, ya empieza a haber más bolos después de las fiestas navideñas, que ha habido poquitos, pero bueno, ya sabes que es lo normal en estas fechas. Uh-huh. La gente se reúne, la gente se ve casi en tiempo que no se ven, se empiezan a tomar, se quedan para tomar cosas, lo típico. Lo típico. Como un villancico que a ver cuando salga, el villancico que han grabado Ángel de Crista, Raúl de Crista, Iñaki de Estima y más gente que han grabado un villancico. Claro, todos los años se reúnen en un sitio para tomar para quedar los amiguetos, hombre, está claro. Y bueno, cuando ya tengamos ese villancico, lo tengamos y lo pueda, porque ya lo publicarán ellos también, que lo han grabado en los estudios de Ángel y tal, pues ya bueno, lo pueden. Nos han dicho que hablemos de ello, pero no. Sí, que hablemos de ello, pero bueno, no lo vamos a poner. No lo vamos a poner porque primero no lo tenemos. No lo tenemos y que no se puede poner. No se puede. Así que nada. Exactamente. Ya lo oiréis cuando salga. Cuando salga, ya lo tendréis, exactamente. Pues vamos con Cerebras Mortes, vamos con esta canción de esta banda. Son los primeros en empezar en este especial del año. Pues ya sabéis que es el segundo especial y hay un tercer especial que lo haremos la semana que viene. La semana que viene, ya verás qué pedazo de bandazas van a salir también. Bueno, pues vamos con ello. Cerebras Mortes, el tema que vamos a poner a continuación se llama Ruiz of Decadence. Vamos con ello. Cerebral Vortex. Vamos con baladitas. We'll be right back. Esas baladitas de amor. Ah, que sí, Churi. Oh, de verdad. Lo mejorcito, ¿eh? Son... Te encanta, ¿eh? Vamos. Cerebro Vortex. Bueno, impresionantes. Pues ahí teníamos esta canción, como se titulaba, era el corte número 5 del EP. Ay, del EP Espérate. Ruins of Decadence. O sea, ruinas de decadencia. Exactamente. Ruinas de decadencia y... All flesh must be below... Bebowed. Bebowed. Eso es el título del disco. Del disco, exactamente. Pues si aquí con unas máquinas siniestras. Eso, si queréis pillarlo, está por ahí disponible. Está disponible. Seguro que el Cerebral Vertex lo tiene por ahí. Sí, lo tiene. Tiene aquí esto, Instagram y Facebook, así que lo podéis, seguro que si se lo preguntáis. Se lo preguntáis. Os lo pueden proporcionar. Exactamente. Además, este grupo también pues tiene un CD compartido con Ergun y con los Ergun, claro. Y los Moñigo, grandes, ¿sí? Ergun. Y con Moñigo también, ¿te acuerdas que vinieron? Sí, vinieron a presentarlo también aquí. Uh-huh. Tanto este EP, pues como el EP compartido con las tres pedazos bandas. Bueno, lo siguiente grupo, Estela. Elegir, ¿no? Elegir, efectivamente, Estela. Que recordamos su concierto el próximo domingo ahí en la sala Vicio de Alcorcón, Madrid. Pues vamos a poner pues una canción de este trabajo. Vamos a poner en concreto, por ejemplo, vamos a poner el corte número 7 del disco, de 11 temas tiene. Y bueno, el tema se llama Habitación 207. Vamos con ello. Elegir, que suene aquí en el programa. Vamos con ello. Tenías tan solo 6 años, eras especial, alegre y soñadora. Espero no hayas recordado lo que no te han contado hasta ahora. Cuerpo y mente crecían, pero no estaban preparados para lo que organizaba quien tú crees que te ha cuidado. Él finge ser tu amigo, tu apoyo, tu abrazo. Pregúntale por el 3 de diciembre, quien no remueve el pasado. Una lista de clientes dispuestos a romperte en mil pedazos. Te vendió como ganado al mejor postor. Cuando yo llegué a casa, aún había empezado. Y del sucio cuello de aquel ser, yo cuento mi rencor. Yo lo maté, tu padre miraba paralizado, no hacía nada. Él te vendió, destrozó mi alma con todo el dolor, 10 años cargada. Tú traumatizada, habiéndome visto ahorcar a un amigo. Papá te mintió y tú no entendías nada. Mamá se largó sus únicas palabras. Cogí aquella lista y en una semana, uno por uno los fui dando caza. Papá me denuncia, yo no entiendo nada. Me llaman loca y de tu lado me apartan. Yo los maté, tu padre miraba paralizado, no hacía nada. Él te vendió, destrozó mi alma con todo el dolor, 10 años cargada. Yo los maté, tu padre miraba paralizado, no hacía nada. Él te vendió, destrozó mi alma con todo el dolor, 10 años cargada. Por favor, no tardes mucho en venir a verme, pues me alojo en la habitación 207 del corredor de la muerte. Pues ahí teníamos Elegir, que lo hemos puesto. Ah, no, me han enviado aquí un concierto, no me pise, que has hecho Champclass, 35 años, en el Teatro Eslava, que tocan en Madrid el próximo sábado 10 de enero. Así que, pues, si queréis ir a verlos, Tocan 35 años después de... Madre mía. Pues sí que llevan años, ¿eh? A partir de las 19-30 horas. O sea, bueno, vamos a continuación pues a poner la música de Benito Camelas. Tela. Ah, sí. Benito Camelas. Qué majo, Benito Camelas. Hombre, está claro. Vamos a poner pues una canción de este trabajo, Justicia Poética, que es el último trabajo que han sacado. Y ahí pues... una canción que se llama Justicia Poética, que era precisamente pues la, es la canción que da nombre a lo que es el disco. Pues vamos a poner ahora a Benito Camelas aquí en el programa La Mansión, que suene aquí, vamos con ello. Uh-huh. Bueno, pues hoy tenemos Justicia Poética de Benito Camelas, que pues bueno, tienen bolos en este año 2026. ¿Sí? Es que tienen unos cuantos, ¿eh? No sé si tengo por ahí la lista, creo que no la han enviado, me parece, y creo que es larga, ¿eh? La lista de Benito Camelas de los conciertos. Pues en Madrid, sí, unos cuantos tendrá, ¿no? En Madrid tocan en la Sala Abad en mayo, me parece que es. La verdad es que empiezan, creo que este fin de semana ya tienen, empiezan ya el 10 de enero, me parece, y empiezan bolos en partes de España esta banda. Qué guay. Pues la verdad es que merece la pena. Bueno, luego si lo encuentro lo comento. Vamos a poner Entropía 1. Bueno, 0. Ah, claro, bueno, cero. Sí. 0. 0, 1. 1 es el disco, sí. Entropía 1 es el nuevo disco que sacaron y Entropía 0 es la banda. Que además ha metido ahora Ángel Seoane, Saque Mate, es el cantante ahora de la banda, que lo estuvimos viendo pues a finales de año, pues, ahí en el sitio este de Leganés, en la Sala Stigma. Ah, sí. Que la verdad es que pues hicieron, pues además tocaron una canción precisamente con el de Entropía Cero, precisamente. Tocaron una para que se vaya el... Sí, claro, tiene que ir habituando a la banda, ¿no? A la banda, exacto. Claro, claro, canciones, claro que sí. Y bueno, vamos a poner en concreto la canción, se llama Un Domingo Cualquiera. Bueno, Pues ahí se acaba la canción. Esta era más corta, Estela. Sí, esta sí. Esta era más corta que otras y bueno, pues que estaba aquí haciendo otras cosillas y casi la canción se queda ahí. Bueno, pues vamos ahora con Mil de un tiro, Estela. Que ah, Mil de un tiro, sí. Lo siguiente es en sonar. Vamos a poner la canción que da nombre al grupo, que se llama Mil de un tiro, que son los siguientes en sonar aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. Adelante, vamos, vamos. Avanti, avanti. Mil y un tiro. Que ya anunciaremos sus próximos conciertos que tienen, porque esta gente sí. No para. Y vamos a alguno, ¿no? Digo no, yo. No pararán, sí. La verdad es que estuvimos en el homenaje que hicieron a el año pasado, que falleció, pues a primeros de enero. También fue pues ya de su guitarra Luis, ¿no? Su guitarra Luis, exactamente, falleció. Y bueno, fuimos al homenaje que dieron en los locales estos de ensayo que estaban en la zona esta de Callejas, ¿no era? Sí, exacto. ¿Por ahí? Sí, está el viento fresco. Bueno, Cristo, está un poquito lejos, sí. De Cristo perdió la boina. Sí. Y bueno, pues ahí es donde actuaron y tal, que hay unos locales y luego enfrente hay otros locales de ensayo también y los dos hacían conciertos. Sí, sí. Está enfrente de Rock and Pop, pues esto se... Era la otra, sí. La otra... Que no recuerdo el nombre ahora. Bueno, luego ya nos acordaremos. Luego nos acordaremos. Acordaremos. Luego te vendrá a la mente. ¡Ay, sí! ¿Te acuerdas que sí? Sí, pues, ¿te acuerdas de tal? Pues sí. Sí, es verdad. Exactamente. Bueno, pues ahí actuaron y bueno, estuvimos viendo. Pues ya, la verdad es que estuvo muy bien el homenaje que hicieron ahí, muy chulos en esos locales. Y bueno, pues esperemos volver a verlos en directo a Mil de un tiro, que no desaparezca nunca. Que sigan ahí funcionando como otras bandas interesantes que los que vamos a poner a continuación. Sí. Black Notes. Sí, exactamente. Los Black Notes. Exactamente. Uh-huh. Que aquel día nos falló la conexión telefónica, así te escuchábamos. Ah, pero sí. Pero, jope, qué pena. Pero qué pena, madre mía, que están, ese día no estaba. Yo que estaba en Barcelona y ellos aquí, y llamé, y resulta que no se oía nada. No, sí. Qué pena. Qué pena, sí, la verdad que... Bueno, pero vamos a poner música, se llama Time, del grupo Blast. Notice. Vamos con ello, que suena aquí en el programa. Vamos con ello. Pues ahí tenemos la música de esta gente llamada Blast Notes, suelo decir yo. Pero no sé, pero bueno. ¿Cómo se pronuncia, Estela? Black Notes. Ah, muy bien, así, muy bien. Vamos ahora con los siguientes, ¿no? Que le toca el privilegio de sonar aquí en el programa La Marcia. Ah, hombre, Radioactiva Marta. Radioactiva Marta, qué guay. Esto también mola, esto mola. Lo que voy a poner a continuación también mola un montón. De su trabajo Radioactiva Marta, que además tienen 7 temas, pero vamos a poner precisamente el corte número 1, que se llama Qué Rión. Uh-huh. Suena aquí en el programa La Mansión. Además suena bien, ¿eh? Qué rión en La Mansión. Eso. Vamos con ello. Radioactiva Marta. Carrión en la mansión. Bueno, la verdad que sí. Bueno, pues vamos con los siguientes. Tela. Los siguientes que tienen que sonar aquí en el programa se tratan de Murmur. Que, bueno, vinieron a la gente de Murmur con el tema este del festival este del Metal Car Fest. Metal Car Fest, exactamente. Ahora ahora vamos a poner casi todas las bandas del Metal Car Fest que van a sonar. Bueno, vamos a poner todas. Hoy sí, todas las que vinieron. Todas las que vinieron en el programa de. Y las que vinieron, y las que hicimos. Y las que no. Las que, que estuvieron por teléfono. Hicimos la entrevista por teléfono. Los primeros son Murmur. Estos sí vinieron por aquí. Vamos a poner pues, la canción que se llama Leyu. Vamos con ella de Murmur. Bueno, se acaba la canción. Vamos con los siguientes. Que se acabó. Bueno, pues vamos ahora con los siguientes. Raut. Vamos a poner pues, una canción que se llama Nadir. Aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. Raut. Que suene aquí. A darle caña. Vamos a darle caña. Exacto. Vamos a poner ahora a continuación la música que tiene que sonar. Son los Mol. Los Moth. Moth, eso, Moth. Vamos con M-O-H. No, T-H. T-H, eso es, Moth. Eso es, Moth. Vamos a poner esta canción que se llama Estado de Natura. Yeah. Pues ahí tenemos a Mol. Continuación, los que van a sonar a continuación es una banda que se llaman Nelly Elis Nebula, ¿no? ¿Estela? Sí. Sí, Elis Nebula. Eso es. ¿Vienen ahora? Vamos a ver. A continuación, ¿qué suene? Que vamos con esta canción. Vamos con ella. Hoy va la cosa de mover cuellos. Sí. ¿Ves, Estela? ¿Ves cómo la edita? Mira cómo termina sí, la sí. canción. Como sí, sí. baladita. Preciosa. Preciosa, maravillosa. Está bueno, me ha encantado. Bueno, el siguiente es Dríade. Dríade. Vamos con ello. Que suena aquí en el programa La Mansión, los Dríade. Vamos con ello. Que suene. Que sí. suene, que suene. Que suene, que suene, que suene. Bueno, pues ahí tenemos a Dríade. Lo siguiente es en sonar, Estelita, pues... ¿Qué suena ahora? Ahora toca Vertebrae. Ah, Vertebrae, sí, sí. Vertebrae son los siguientes de la lista que tan larga que tenemos hoy para poner aquí. Vamos con esta gente, Vertebrae. Fucking Nebula Smoke. Es la canción que hemos puesto de Toy. Wow. Bueno, Estela, vamos a seguir aquí en Roma la Mansión poniendo más musiquita y que nos toca. A ver qué musiquita nos vas a poner ahora. ¿Y quién nos toca a continuación? Pues la banda. Se llaman Doy. Final del cuento. Es la canción que vamos a poner aquí en el programa La Mansión en este especial del año. Que suene Doy. Ahí teníamos a los Toy. Los siguientes que van a sonar aquí en el programa, pues vamos a poner esta canción, se llama Procrastination. El grupo se llama Kidness. Vamos con ello, que suena aquí en el programa. Suena así. Let me tell you something about me. It all began when I was supposed to live. I'm fine inside this wall. I prefer to stay here. I don't wanna know his life as hard that it seems. Go to school, my mom told me every day. Do your tasks, what my teacher say. Get it cut, this is my time to play. Unfold for a long, I just found a snail. We'll be right back. body. They saw me see 2 hours and this is all I did. I'm at work, even don't know how I came. My boss tells me something, I wonder what he means. The steady up black, dribbling in the dirt. 6 hours left, it's not where to begin. Now, send the lyrics of this shit. But it's so hard, there is too much to say. I'll be tired to set my time to slip. Here's the guitar, let this bastard play his thing. Ya queda poquito para el final. Para el final del especial, Estela. Sí, ya nos queda poquito. Ya queda poquito y bueno, ya la siguiente semana, la tercera parte y última del especial del año. Ya, la verdad es que fueron un montón de bandas que entrevistamos, ¿eh? Unas cuantas, ¿eh? La verdad es que fue un año completito, el año 2025. Uh-huh. Pues vamos ahora con Kokoroz en los siguientes, Estela. Uh-huh. Vamos con esta banda, que eran fuera de Madrid y tal, y bueno, vamos a poner esta canción de Kokoroz que suene aquí. Vamos con ello. Drag, drag, and jaws. Bueno, pues esto ya se acaba, Estela. Ya está, hemos llegado al final casi del programa. Y ¿quiénes cierran el programa de hoy? Pues los de Stein. Va a sonar... Los amigos de Stein. Exactamente, para finalizar. Bueno, la verdad es que lo hemos pasado muy bien este ratito. Sí, espero que os haya gustado. Esperemos, exactamente. Y lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, así que espero que os haya gustado. Con toda la ilusión del mundo. Uh-huh. Otros hacen, yo que sé, mejor cantante del año, mejor no sé qué. Pues bueno, nosotros nuestros especiales compartimos con todo. Exactamente. Y nuestro especial siempre ha sido así, con las bandas que hemos entrevistado en el año y tal. Y, uh-huh. y luego pues salen ahí al final del programa. Bueno, hacemos varios especiales, porque ya te digo que esta es la segunda parte. Y la semana que viene pues la tercera parte. Bueno, pues un saludo para toda la gente que nos está escuchando, que disfrutéis. Con salud todos estos días, y bueno, ya las fiestas acaban hoy, así que pues la semana que viene pues ya será normalito, ¿no? Sí, sí. Ya, adiós y hasta adiós. Bueno, pues hasta pronto. Hasta pronto. Nos despedimos con la banda, se llama The Stein, el tema Suerte. Mira los lobos, es el disco, y vamos con esta canción. Hasta pronto. Por disfrutar y compartir junto a ti. Yeah.